nunca, nunca te podré olvidar. No habrá forma de poderme liberar. Volver a obsesionarme así y verme como estoy con el alma.